Muy buenas tardes. Desde la Facultad de Ciencias Agronómicas estamos participando del taller de mujeres y ecofeminismos. Llegamos esperando encontrar un aula medio vacía y la realidad es que el taller se fue desdoblando en numerosas comisiones, se fueron haciendo desdoblamientos de los desdoblamientos y terminaron ocupando, o el taller terminó ocupando cuatro aulas distintas. Y esto también da cuenta de la necesidad de debatir en torno a la imbricación, a la conexión entre las luchas socioambientales y las luchas feministas, las luchas de las mujeres y de las disidencias sexuales, que están sumamente ligadas. Está ligado el patriarcado y el extractivismo, el saqueo de los territorios. Y el avasallamiento de los cuerpos de las mujeres y las disidencias. Y bueno, esto se vio patente en la cantidad masiva de personas que se acercaron a debatir sobre estas temáticas, a pesar de que es el primer encuentro en el que se hace un taller de estas características, de donde se debate el ecofeminismo, donde se debate cómo el patriarcado y el extractivismo van de la mano. Como el capitalismo necesita del avance del extractivismo y el avance por sobre los cuerpos femeninos y de disidencias, la realidad es que están participando del taller mujeres y compañeros desde diferentes latitudes, diferentes territorios, desde la Patagonia, desde el norte argentino, desde otros países, contando experiencias de las luchas socioambientales y socioterritoriales que vienen llevando a cabo, de las resistencias que se vienen librando, de las batallas ganadas, pero también de las perdidas, de cómo redoblar la apuesta ante los numerosos embates del capitalismo y del extractivismo sobre los territorios y sobre las mujeres y disidencias que habitamos en el territorio. Y bueno, sumamente interesante los debates que se vienen dando desde este taller, sumamente interesantes las propuestas de modelos alternativos que se vienen discutiendo, de modelos alternativos de vida, de modelos alternativos de producción desde la agroecología, desde otras formas de manejo de territorio, desde otras formas de habitar la tierra. Así que bueno, felices de estar participando en este taller, felices de la participación masiva en este taller y felices también de que se haya creado este taller y de la necesidad masiva de debatir en este encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias, esta ligazón entre el extractivismo y el patriarcado y la necesidad de voltearlos a los dos en conjunto. Así que bueno, desde la Facultad de Ciencias Agronómicas les mandamos un beso muy grande a todos los oyentes de esta transmisión especial que se está haciendo de este encuentro. Este año, desde La Plata, territorio querandí, el 34 Encuentro de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias también estará en el cierre gracias a Radialistas Feministas. La Plata, territorio querandí. Transmisión 34 Encuentro. La Plata es plurinacional y disidente. Transmisión especial de Radialistas Feministas.